canción Besos en Guerra como esta adicional del cuarteto bogotano Morat, mezcla ritmos de folk pop y le canta al desamor. El video de la canción narra la relación de una pareja en la cual el hombre es soldado profesional quien deja reiteradamente a su mujer por los compromisos que debe cumplir. En esta canción podemos ver al grupo Morat junto a Juanes. La primera persona a la que se tiene que querer es a uno mismo, valorarse por quienes somos y saber lo que es y no es para uno. Al fin y al cabo, todas nuestras decisiones las tendremos que asumir nosotros mismos. Les dejo con el tema No llores corazón de Marqués. Antes de decir adiós, quiero que nos resignemos corazón. Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tu andar fuerte me enseña. Recordarla te empeña, olvida todo lo que fuimos, ya vendrán cosas más buenas. Y baila mi corazón, no llores y olvídala al son de una canción. Y canta mi corazón, y aunque hoy haya tormenta, mañana saldrá. De pedirse disculpas a uno mismo y de levantarse después de haberse equivocado tantas veces. Para promocionar este tema, el artista comenzó su gira en Guayaquil. Visitará Cuenca y los próximos días viajará a Quito y Barra Loja y Esmeraldas, y también la provincia de Carchi. El video de No llores corazón fue grabado en las playas de Manabí. Me parece increíble cómo las personas dicen amarte y a los 2-3 días ya están con alguien más. Las apariencias engañan, ¿no? Y las palabritas también. Y no nos engañemos, que cuando nos enteramos de que están con alguien más, queremos que les pase cosas similares a lo que dice Hash en este tema, que viene. A mí me parece muy divertido. Espero que les guste. Les dejo con Ojalá de Hash. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo, qué falta de respeto. Rock mexicano, integrado por las hermanas Hannah, Nicole y Ashley Grace Pérez. Su sencillo Ojalá, un tema post ruptura amorosa que suena al pop rock que nos tienen acostumbrados y donde se les nota retadoras y hasta cierto punto despechadas ante la indiferencia de un crush que las dejó en vistas y prefirió buscarse una nueva conquista. El amor no se acaba de un momento a otro, aunque muchos intenten disimularlo y fingir demencia, ¿verdad? Vamos con Cuando vuelva a verla, de Danilo Parra. Este temita, cuando vuelva a verla, fue compuesto por Jorge Luis Borges, quien se inició en la actividad musical en la década de los 90, cuando integró el grupo de Los Intrépidos. Es probable que entonces este productor y compositor ecuatoriano solo fuera conocido como músico. La mayoría de sus composiciones no recogen su historia, solo ha aprendido a contar las experiencias de otros. ¿Cuántos recuerdos quedan cuando las relaciones acaban? Recuerdos que duelen y cuando aún se siente algo por la otra persona. Les invito a escuchar A la Oreja de Van Gogh con su tema Puedes Contar Conmigo. Lo que te conté mientras te hacías la dormida es el tercer álbum de La Oreja de Van Gogh. El extenso título de este álbum dice mucho. En la tercera entrega de la banda cabe todo. En el amor, en todas sus vertientes como fondo y el pop como forma en cada uno de sus temas. Por las canciones de este disco se tropieza el amor con el desamor, el pasado con el presente y el futuro, los encuentros con las despedidas, los sueños soñados con los cumplidos.

Elefante es una banda de pop rock mexicana originaria del Distrito Federal. El grupo está conformado por Ice en teclados y guitarra acústica, Iguana en batería, Javier Ortega en voz, Rafa en guitarra eléctrica y armónica y Track en bajo. Alcanzaron reconocimientos nacionales tras el lanzamiento de su primer álbum, El que busca encuentra, en el 2001. La banda mexicana logró darse a conocer entre la audiencia gracias a sencillos como Así es la vida, De la noche a la mañana y La que se fue. Después de ese trabajo de estos talentosos músicos, dio como resultado un nuevo disco llamado Lo que andabas buscando, del año 2002, que nos brindó canciones como El abandonado, La condena y Sabor a chocolate, el tema que escucharon. Y ahora nos vamos con una canción de La Paquita Ecuatoriana, una cantante magnífica que impresionó con su talento a mucha gente desde que fue pequeña. Les dejo con el tema Te extraño de Pamela Cortés. Cuando camino por las calles frías, cuando el recuerdo se vuelve agonía, cuando no encuentro con quien conversar, cuando te pienso estando en un café, cuando brilla la ciudad sus luces, cuando disfruto del atardecer, cuando no encuentro esa mano amiga, mi vida no encuentro el amanecer. Sencillo Te extraño fue compuesto por Pamela y su hermano Claudio. Esta canción habla de un momento en el que te acuerdas de tu pareja, en cualquier momento. Sabes que lo extrañas y lo esperas con alegría, solo para volver a verlo. Es difícil, pero no imposible asimilar que se perdió a un amor, pero al menos lo intentamos y disfrutamos, aunque no hayamos ganado. ¿Por qué ponerse triste por algo que no era para nosotros? Acerca de esto, abro el siguiente tema que vamos a escuchar. Les dejo con A Quien Tú Decidiste Amar, de Sandoval. Sandoval es un grupo musicalmente mexicano de género pop creado en el año del 2008 por Mario Sandoval, ex integrante del dúo Lu, cuyo apellido bautiza a esta agrupación: Alex Boom en batería, Enrique López en bajo y Verónica de la Garza en voz, reemplazando a la vocalista anterior, Susy Ortiz. El 28 de agosto del año 2014, Verónica se retiró del grupo para iniciar su trayectoria como solista. El 31 de agosto del 2009, se lanzó al mercado el álbum debut de estudio titulado Lo que siempre soñamos ser. Su primer sencillo fue A Quien Tú Decidiste Amar. Dicho sencillo se colocó en el primer lugar de las emisoras radiales en México y a finales del 2009 llega a ser la canción más vendida digitalmente. Esta logró la certificación Disco de Oro en México y se realizó una gira de conciertos por toda la República Mexicana. Los amigos también se enamoran. ¿Y qué feo que es cuando uno de los dos tiene novio o novia? y tú eres simplemente el amigo al que le cuentan todo lo que hacen, el que tiene que dar los consejitos. Les dejo con Cuéntame de Equilibre. Mezcla de pop rock, sus letras hablan del amor y del desamor. Llevan música instrumental con tinte de rock, especialmente en las guitarras distorsionadas y su batería. Entre las bandas que los han influenciado podemos nombrar a Maná, The Police, Bon Jovi y Oasis. Pero Equilibre se mantiene en que desea crear su propio estilo, gracias a sus diversas influencias musicales. La siguiente canción habla de cuando no te das cuenta de que esa persona no es para ti, a pesar de tener al frente de tus ojos las pruebas más evidentes, como ver que no demuestra ningún afecto hacia ti, aunque tú le hayas demostrado todo lo que sientes por ella. Vamos con el tema No Era Para Mí, de Carlos Rivera. ¿Cuántas veces intentamos encontrar una razón para alejar los pasos del camino del adiós? ¿Cuántas veces disfrazamos la rutina del amor y olvidamos que mataba poco a poco el corazón? Se quedará en el ayer, cada lugar donde amé. ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris si ya todo se ha nublado y que partir? Me consuelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir. Esta historia ha terminado y ya entendí. Estaba tan equivocado, tú no eras para mí. Yo no era para ti. ¿Cómo encender de nuevo lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento hacernos suspirar y ya te vas, no hay más que hacer, ya no será lo que me fue. ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris si ya todo se ha nublado y que partí? Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir. Nuestra historia ha terminado y entendí. Estaba tan equivocado, tú no eras para mí. De color un cielo gris si ya todo se ha nublado y que partir. Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir. Nuestra historia ha terminado y entendí. Estaba tan equivocado, tú no eras para mí. ¿Cuántas veces disfrazamos la rutina del amor? Olvidamos que mataba poco a poco el corazón. Carlos Augusto Rivera Guerra, más conocido como Carlos Rivera, es un cantante y actor mexicano. Desde niño, Carlos disfrutó cantar y nunca perdió la oportunidad de hacerlo en cualquier espacio a su disposición. Igual lo hacía en fiestas o en los diversos concursos del colegio o del estado y municipio donde nació, siempre resultando ganador. A partir de la adolescencia y teniendo una gran seguridad en su talento, él mismo comenzó a organizar sus conciertos, a buscar patrocinadores y darse a conocer ante un público cada vez mayor. En varias ocasiones ganó el concurso estatal de canto y pronto se convirtió en toda una personalidad en la región. Y no podemos cerrar la noche así nomás, Así que nos vamos con Yuri y su tema ahora. Imaginé que eras para siempre y descubrí que no fue suficiente todo lo que di. Quise hacer un último intento y tal vez no quisiste verlo. Te faltó valor para luchar por mí y no lo entendí. Me alejé, seguí mi camino en otro lado. Mis ganas se agotaron y ahora se olvidé. Un error, que como me rescatas, no basta convencerme. Ya encontré razón para dejarte, aprendí con tiempo a no extrañarte y perdí un millón de lágrimas tratando de borrarte. Comencé de nuevo mi vida en otro lado. Y ahora te olvidé. Ahora que ya estoy bien. Ahora me quieres a tu lado. Todo ha terminado. Ahora te das cuenta. Ahora abres la puerta. Ahora todo ha quedado en el pasado. Estoy mejor. Valenzuela Canseco, conocido artísticamente tan solo como Yuri, es una popular cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana. Y se nos acabó la horita del programa. Espero que lo hayan disfrutado. El próximo jueves les traigo más musiquita, solo aquí, en su programa Popetas Musicales. Espero que tengan una lindísima noche. ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.